regalo de nuestra raza es expresar lo que sentimos en nuestros ojos. Un viaje mi desconsoladamente porque Hugo no me mimó o corrió conmigo desde que destruí el enchufe de su computadora. Nos encanta poner a prueba la paciencia humana. Conocí el corazón de Hugo y Hugo se conmovió con mis devaneos. Desde entonces me sacaba a pasear en su enorme coche sobre las afueras de la ciudad, incluso en días lluviosos.